¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Desde el sur del Perú, transmite Radio Acupé, deseándote lo mejor en estas Navidades. Pum, pum, pum. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Thank you. desde Arequipa, ciudad capital, transmite Radio Acupé, deseándote lo mejor en estas Navidades. Thank you. si te volvieras pan, siempre a poco me sabría. Alegría, alegría, alegría, alegría, alegría y placer, porque va a nacer el niño en Belén, porque va a nacer el niño en el portal de Belén. Hacia Belén va una burra, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me churré viendo, yo me lo quité. Acupé Radio te desea una feliz Navidad. Bye. sweet melodies that only offers you. A Cookie Radio. Radio Acupé, la mejor música para usted. Al niño Jesús, un beso lento. desde Arequipa, Ciudad Capital, transmite Radio Acupé, deseándote lo mejor en estas Navidades.